vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buen mediodía, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular. Con mucho gusto nos reencontramos con ustedes, ya arrancando esta semana, metidos en diciembre. Una semana que nos convoca desde múltiples lugares a la militancia, a la participación. Mañana está convocada a partir de 18:30 desde la explanada municipal una marcha en solidaridad con el pueblo palestino, en repudio, rechazo al genocidio que se está cometiendo contra el pueblo palestino y reclamando a esto. La marcha tiene ese sentido, ¿no? Pero además reclamar al gobierno uruguayo una posición un poquitito más decente. No le vamos a pedir peras al olmo, ¿verdad? Pero un gobierno que ni siquiera votó el pedido de cese al fuego, ¿no? Está complicado. Nosotros claramente, decididamente, solidaridad completa con la lucha del pueblo palestino, con la resistencia del pueblo palestino. Condena sin ningún tipo de mengua a la política genocida del gobierno sionista y fascista que hoy gobierna Israel. Por tanto, se nos convoca en este momento trágico. Terminó la tregua que había y en la noche de ayer hablaban de 30 bombardeos letales en Gaza. Hay reclamo de Naciones Unidas por lo que llaman la zona de la muerte, donde hay un hospital justamente, con ese verso infame verso de los túneles, de los comandos, de como si eso pudiera justificar el crimen que se está cometiendo. Entonces mañana 18:30 desde la explanada municipal estamos todos convocados a la solidaridad con el pueblo, con la lucha del pueblo palestino. Estamos convocados también en este empuje para terminar el 2023 multiplicando las firmas por el plebiscito para colocar esos tres puntos que están en la papeleta y que hay que repetirlos porque se miente tanto del lado de enfrente, se miente y se tergiversa tanto que, claro, al tener el dominio, el control absoluto de los grandes medios de comunicación, hay que estar en la militancia cotidiana aclarando al pueblo. Pero antes que meternos en el tema de la seguridad social, porque esta semana nos está también convocando, o estamos en la preparatoria de la gran jornada del domingo 10, que organiza la departamental de Montevideo el 26 de marzo en la recolección de firmas. Esta semana que también nos está convocando a la reinauguración del local del 26 de marzo de Irope en la ciudad de San Carlos, el local Hasta la Victoria Siempre. Ayer en la audición del domingo salía con Pedro Pablo Acosta justamente informando del conjunto de actividades que están haciendo y de esta actividad en concreta. Pero queríamos por lo menos compartir mínimamente con ustedes un hecho que fue presentado hoy en los informativos matutinos de la televisión, creo que ya en la noche de ayer algún informativo lo planteaba, como un gran paso para el Uruguay, una gran noticia para el país. Hoy salió desde acá, creo que de la estación central o de una zona de Montevideo, la locomotora con los vagones que van derecho allá a Pueblo Centenario para empezar a trasladar el maná, ¿no? Ese maná del cielo para los uruguayos que es la pasta de celulosa. Y se celebra como un gol de la selección uruguaya en el último minuto. Se celebra como que estamos dando un paso al futuro. Y estamos dando un paso que va consolidando la dependencia, que va consolidando la entrega de los recursos naturales, que va consolidando la depredación de nuestro país, que va consolidando este modelo negador de un país productor de alimentos al servicio de las grandes multinacionales. Si habrá que dar una batalla sin cuartel en el plano ideológico, en el plano programático, porque tanto machacan que con esto viene el progreso, que ahora vamos a crecer, que estamos exportando la misma cantidad de celulosa que Finlandia, que somos grandiosos, claro, exportamos la misma cantidad de celulosa que Finlandia, pero no tenemos el mismo nivel de vida que Finlandia, a pesar de los problemas que Finlandia tiene, ¿no? País con una extensión bastante mayor que Uruguay y lleno de agua, Pero bueno, y no digo que tampoco sea bueno que los finlandeses tengan que soportar esa industria contaminante, pero estamos hablando de nosotros y de lo que nos toca y lo que tenemos que enfrentar. Y ahí hay un silencio ensordecedor desde el Parlamento. ¿Quién levanta la voz para decir esto no es bueno para el país? Nadie la puede levantar porque allí casi todos son parte de este mismo proyecto y de este mismo modelo. Del gobierno anterior al gobierno actual se trasladó la tercera planta de celulosa en construcción y el ferrocarril central, que le ponen ese nombre para evitar decir el tren de UPM, que es el nombre que deberíamos ponerle. Entonces, hoy no estamos conmemorando ni festejando nada. En vez, estaríamos festejando si se hubiera hecho realidad el proyecto de ley que presentamos en el Parlamento para recuperar el transporte ferroviario de carga y de pasajeros en manos del Estado, en manos de AFI y al servicio del pueblo y del país. Ahí podríamos estar festejando, porque sería un paso en la liberación, un paso en la soberanía, un paso en la integración del país, de su pueblo, de su campaña. Hoy estamos dando un paso más en la entrega. No podíamos dejar de comentarlo porque, por lo menos para tener una contraparte chiquititita en lo que nos toca a nosotros de lo que es la masiva campaña a favor de este modelo económico. Como está la masiva campaña en contra del plebiscito, y es una campaña multicolor, no en el sentido de la coalición de gobierno, sino multicolor porque es de casi todos los partidos. Y vamos a repetir algunos conceptos que ayer decíamos porque es muy grueso, es muy grave lo que está pasando. Que el presidente de la República diga, con voz engolada y afirmándolo categóricamente, que nadie llevó una idea distinta a su proyecto de reforma de seguridad social, no solamente faltara la verdad en tratando de engañar a todo un pueblo, sino que desconocer la voz de la gente que discrepa con su modelo. Es profundamente antidemocrática esa exposición y esa posición del presidente. Y ayer mencionábamos cómo sale a jugar todo el equipo. Sale el oficialismo en el gobierno, salen los tecnócratas, lo decía Carlos Pérez ayer, lo que tiró Saldain de un IVA 35%, al 35%, un disparate que, bueno, sale de alguna usina de ideas malignas, imposible de confirmar en la realidad, en ningún análisis serio, pero lo meten, es titular, lo repite toda la prensa grande, y lo dice el doctor Saldain, o sea, una personalidad que además es especialista en la FAP, porque es el que las trajo, el que las sostiene y el que las quiere generalizar. Falseando la verdad. Y hay que salir a denunciar esa frase. Después nos pareció, y lo decíamos ayer, muy gráfico la exposición que hizo el director del SED, Ignacio Munyo, tanto en una exposición que en la que también estuvo el presidente de la República, donde planteó esa mentira. El programa de las multinacionales, el sistema financiero, en la boca de un especialista uruguayo, ¿no? ¿Cuáles son los cuáles son las fortalezas que tenemos que consolidar. Y ahí reconoce la continuidad de un modelo y una política económica a lo largo de los distintos gobiernos. Lo reconoce un hombre que es defensor fanático de este modelo neoliberal. Y coloca como el peligro más grande, y en esto tiene razón, para quienes defienden el modelo neoliberal, el peligro más grande es este plebiscito que estamos impulsando, y por eso lo impulsamos. Es un peligro para los poderosos, para los dueños del poder, para el gran capital. Es un gran avance para los trabajadores y el pueblo. Pero sale a jugar todo el equipo, y también desde el progresismo. Lo dijimos ayer, pero queremos repetirlo hoy, porque capaz que ayer había gente que hoy está escuchando que no estaba. La senadora Kikchichan, falseando totalmente la verdad, poniéndose en contra del plebiscito, y dice que con este plebiscito consolidamos los privilegios de la caja militar. Mentira, señora senadora. Este plebiscito tiene 3 puntos. Y cuando se refiere que nadie va a perder los derechos adquiridos, se refiere a 2 leyes muy concretas, nada que ver con la caja militar, a la que sí hay que transformar y meter mano, como no lo hicieron ustedes en 15 años. Pero eso será con el plebiscito triunfante. Se generarán las condiciones para avanzar en otras reformas de la seguridad social. Y se me fue el tiempo y nos queda lo que era el tema central. Lo agarraremos mañana. Pero ustedes saben, lo dijimos ayer, todo esto, ¿a qué nos lleva? A que tenemos que intensificar la campaña, llenar la calle de pueblo organizado en la batalla de la firma, en esta etapa. Y nos proponemos, como 26 de marzo, acá en Montevideo, el domingo que viene, una gran jornada, colocando la mayor cantidad de puestos que podamos. Y ya hay una lista, hoy se enumeraba una parte, mañana capaz que nos tomamos el tiempo de ir dando lo que está, ya está confirmado, esta semana vamos a ir confirmando otros lugares, pues los convocamos a ustedes a ser parte de esta movida del sábado. Y queremos que nos convoquen. Che, mirá, yo estoy en tal barrio, aquí no han venido todavía, pero puedo dar una mano, tengo una mesita en casa o un banco grande, ahí podemos poner, si viene, vamos a participar, vamos a sumarnos en esta campaña que es vital para la defensa de los intereses populares y de los trabajadores. Vamos a ser parte todos de esta batalla que nos lleva, cuanto más seamos, a conquistar una inmensa victoria. La primera, la de llevar las firmas. Entonces, a eso los estamos convocando. Y decimos, precisamos compañeros Piedras Blancas para fortalecer el equipito que tenemos allí. Precisamos compañeros en todo Montevideo. Así que los estamos esperando. Le pasamos, ayer pasamos el teléfono de la compañera Mary, si me da el tiempo y lo encuentro ahora, lo vuelvo a pasar, para que todos los que quieran y puedan sumarse, lo hagan y lo hagan organizadamente. Mire, los que puedan participar, los que quieran, comuníquense al 094-847-778. 094-847-778. O como muchos hacen, mandan un mensaje a la radio, que los compañeros de la radio nos lo trasladan, y ahí nos contactamos con ustedes y son parte desde el sábado que viene en la jornada del domingo, y del domingo para adelante en esta hermosísima batalla que estamos dando en defensa de la seguridad social, en defensa de los intereses populares, en defensa de los derechos de los trabajadores. Nos vamos quedando por acá, nos encontramos mañana a 12:15 en Radio 36.